Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlo nuevamente. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, le envía el mejor adorno de Navidad, una sonrisa. Estamos en plenas fiestas y a unos días de celebrar la Navidad, donde compartiremos con nuestros seres queridos el convivir con alegría y entusiasmo, donde el perdón siempre tiene cabida. Disfrutemos de estas reuniones con amor. Recuerde que la Navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante. Bueno, ahora entremos al programa del día de hoy con las noticias que comparten nuestros compañeros José Ramón García y Ana Garza, además de nuestras entrevistas, la primera con Ivo Caballeros y cómo celebran la Navidad en un pueblito de Tlaxcala, la segunda con Alma Luna. ¿Usted sabe qué es el EPOC? Bueno, pues quédese a escuchar esta interesante entrevista. Y para poner punto final, nuestro relato de sabiduría, que va muy de acuerdo a la fecha. Bienvenido y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. En China, el forcejeo entre manifestantes y agentes ha pasado de las arterias de este pequeño pueblo, en la provincia de Guangdong, a las avenidas virtuales por internet. En internet, la policía china es solo virtual, pero eso no quiere decir que sea menos efectiva que la que ha cortado las carreteras que llegan a Wuhan, después de que miles de manifestantes comenzasen a protestar por los casos de la expropiación de tierra por parte de funcionarios del Estado y agencias inmobiliarias que ellos aseguran son ilegales. Si se busca en la red social china, Sina Weibo, el término Wuhan, no se encontrará nada. Y la razón no es que nadie esté hablando de este pequeño pueblo de 20.000 habitantes, sino todo lo contrario. Según usuarios de Sina Weibo, el sitio de microblogging más importante del país, algo así como el Twitter chino, el gobierno está censurando las búsquedas relacionadas con las protestas que hace ya varias semanas acuden a este rincón de la provincia de Guangdong. Si se busca el término Wuhan, aparece un mensaje que dice: de acuerdo a la ley, regulaciones y políticas relevantes, los resultados para el término Wuhan no pueden ser mostrados. La censura online en China no es nueva, y el país es uno de los tantos que aplican filtros a sitios como Facebook, Twitter o Flickr. Pero esto no significa que la gente deje de usarlo, ni que se dé por vencida. La gente en China tiene formas de esquivar estas prohibiciones, señala Alan Ni. Algunos usuarios, por ejemplo, usan el término WK en Twitter para referirse a las protestas actuales. En México, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Marcos Cherem, previó que para el primer trimestre de 2012, las importaciones de prendas aumentarán 35%, principalmente desde China, lo que ocasionará una pérdida de 15.000 empleos, esto debido a la eliminación de aranceles del país asiático. A partir del 15 de diciembre, los archivos de la Zona Arqueológica de Tlatelolco se abren a todo el público a través del Museo de Arte Antiguo de México. Este recinto cobija alrededor de 300 piezas encontradas en esa zona, que a través de videos interactivos, instalaciones artísticas y textos, dan cuenta de los valores que los tlatelolcas aportaron a México. La Biblioteca Nacional de España cumple 300 años. Creada en diciembre de 1711 por el rey Felipe V, resguarda alrededor de 30 millones de documentos y celebra este aniversario con una exposición de varias de sus joyas, como códices de Leonardo da Vinci y manuscritos de Lope de Vega. Los acuerdos de la Unión Europea para resolver la crisis regional han provocado dudas entre los inversionistas y crisis en mercados mundiales. La debilidad del euro y el agravamiento de la crisis de deuda de la zona euro también afectó a la baja a los precios del petróleo. En Islandia comenzó a operar una planta productora de combustible limpio para automóviles a partir de reciclar dióxido de carbono. La empresa recolecta emisiones de CO2 de una termoeléctrica y al combinarlo con hidrógeno obtiene metanol. Tiene capacidad para producir 2 millones de litros de combustible y reciclar 1000 toneladas de dióxido de carbono. Conservacionistas australianos exhortaron a las autoridades a regular la tasa en la isla de Tasmania, debido a que amenaza seriamente a las poblaciones del águila audaz, especie vulnerable y exclusiva de Oceanía. Indican que la autorización que tienen los propietarios para derribar árboles sin restricciones en sus terrenos acaba con el hábitat del águila audaz. Investigadores de la Universidad de Georgia y de la Clínica Mayo en Estados Unidos desarrollaron una vacuna que ha demostrado reducir los tumores de cáncer de mama y de páncreas en ratones. De acuerdo con los especialistas, esta vacuna permite activar el sistema inmune y reducir el tamaño del tumor en un promedio de 80%. Las pruebas clínicas en pacientes empezarán en el 2013. Astrónomos estadounidenses captaron la explosión de una estrella, fenómeno conocido como supernova, casi en el momento en que ocurrió. Los científicos señalaron que este descubrimiento puede ayudarles a perfeccionar la comprensión de las explosiones que ocurren en galaxias cercanas a la nuestra. La mañana del pasado martes falleció el periodista de espectáculos Juan Carlos El Gallo Calderón, víctima de cáncer. El conductor de 75 años de edad padecía cáncer en cerebro, hígado y pulmones. La canción Rolling in the Deep de Adele fue elegida como la mejor canción del año por la revista Rolling Stone. Dentro de las mejores 50 del 2011 también estuvieron temas de Jay-Z con Kanye West, Britney Spears, Foo Fighters, Paul Simon, Radiohead, Lady Gaga y Beyoncé, entre otros. Lady Gaga encabeza la lista de las celebridades con más ganancias en el año según la revista Forbes. A sus 25 años, la cantante estadounidense ganó $90 millones, incluso más que Oprah Winfrey. El tercer puesto fue para Justin Bieber, quien recibió $41 millones este año. Aún no arranca el año olímpico y las organizaciones de la Justa de Londres 2012 anunciaron un éxito por la venta de boletos, la cual ya rebasó los €500 millones. Con esto, la organización completó su objetivo de obtener el 25% de sus ingresos a través de las entradas. Tras vencer 3-2 a la escuadra tunecina Esperance Sportive, el Monterrey culminó su participación en el Mundial de Clubes, ubicándose en el quinto lugar. NBA continúan los canjes previos al arranque de la temporada del próximo 25 de diciembre. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bien, ahora nos vamos con nuestro invitado del día de hoy, el profesor Mario Ríos Reyes, antropólogo físico, egresado de la Escuela Nacional de Antropología. Actualmente prepara tesis de grado del doctorado en Desarrollo Regional. Obtuvo el galardón literario nacional Memorias del Viejo y el Mar por el Estado de Tlaxcala, convocado por la Secretaría de Marina. Bueno, un currículum muy amplio, faltan varias cosas por mencionar, y entonces él nos va a comentar cómo celebran la Navidad en San Pedro Tlalcoapa. Y ahora que se reúne con familiares y amigos, lo invitamos a visitar esta población que tiene una tradición para estas fechas y que seguramente va a disfrutar. Escuchemos la entrevista. Adelante. Hola amigos, estamos con el profesor Mario Ríos Reyes, cronista de Santana Chautempan, Tlaxcala, que amablemente nos está regalando su tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buen día. Muy buen día. Estamos aquí muy contentos para platicar con ustedes acerca, pues, tantos detalles de la vida cotidiana de Tlaxcala. Santara Chautempan, para empezar, para todo nuestro auditorio, porque afortunadamente nos oyen en todo el país, ¿podría usted indicar en dónde se encuentra? Se encuentra 6 kilómetros al oriente de Tlaxcala, Tlaxcala de la capital del estado, en las estribaciones de la montaña La Malinche, una montaña de 4.500 metros sobre el nivel del mar, que se comparte entre Tlaxcala y Puebla. Una montaña muy hermosa, sobre todo en los inviernos húmedos, en que llega a estar coronada de nieve. Entonces, estando tan cerca, me platicaba usted que en Tlaxcala, o en este caso en Santana, hay una tradición relativamente nueva, moderna, pero muy llamativa. Sí, en San Pedro Tlalcuapa, que es una comunidad del municipio, una de las comunidades más altas, muy ya en las estribaciones de la propia montaña. Los habitantes dicen que al pie de la gran montaña, nosotros decimos que en el hombro de la gran montaña, que los vemos desde abajo. Y ahí hay una tradición que sí ha ido incrementando hace algunas décadas, 5 o 6 décadas. Comenzó a ser común el viaje de algunos de los habitantes a ganarse algunos dólares allá en la frontera norte y más allá. Y al regresar en diciembre, pues además de traer regalos, pues traían algunos focos, algunas lámparas, algunos juegos de presentación para iluminar árboles de Navidad, y ellos los empezaron a poner en sus nacimientos. Ahora, San Pedro Tlalcuapa estuvo en una zona densamente boscosa, muchos oyameles, ¿sí?, muchos pinos Moctezumae, pues era normal tener un árbol de Navidad en la casa, es decir, creciendo vivo. Entonces era muy fácil ahí acomodar estas luces. Y además del tradicional nacimiento. Podríamos decir que tenían sus árboles de Navidad al pie de la casa. Y vivos. Sí, que eres lo más bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces empezaron a adornar. Entonces cada año esto se fue incrementando. ¡Ay, qué bonita se ve su casa! Mira, aquí te doy unos pesos, me los cambias y me traes unas series navideñas. O sea, estamos hablando de que todo esto empezó por las series navideñas. Así es. Y estamos hablando de aproximadamente 50, 60 años. Así es, así es. Entonces, poco a poco esto se fue incrementando. San Pedro Tlalcuapa es un pueblo alargado. Tiene una avenida que sube y otra que baja. Sí, de como de 3 kilómetros. Podríamos decir que solo son 2 avenidas. Solo son 2 avenidas. ¿Por qué? Porque a los lados hay barrancas. De lo natural del drenaje de las montañas, ¿verdad? Sí. O sea, las vaguadas. Del otro lado de una de las barrancas, pues ya es otro pueblo. Básicamente está delimitado por las barrancas. Sí, el pueblo está delimitado por las barrancas. Y al lado, pues hay otros poblados. Está Muñoztla, está San Pedro Xochiteotla, que también son del municipio. Pero aquí es donde se ha hecho evidente esta tradición de iluminar las calles y las casas con figuras navideñas. A ver, empiezan poco a poco a hacer llamativas esas luces para las demás gentes, pero ha llegado el momento en que ya no nada más son unas pocas luces. Quiero entender que es todo el pueblo. Todo el pueblo, todas las casas. Se iluminan ya con diferentes tipos de lucecitas y foquitos y cosas por el estilo. Así es, blancas y de colores. Y con muchas figuras, es decir, desde luego la figura más simple pues es un árbol de Navidad, pero poco a poco empiezan a aparecer renos y a veces el trineo completo con Santa Claus y muñecos de nieve y misterios, ¿sí?, nacimientos. Ajá. Con el niño Dios, la Virgen, San José, el burro, el buey, borreguitos. Lo que tiene que ser característico es iluminado todo. Iluminado todo. Entonces, ir a ese pueblo de tarde, noche, debe ser increíble. Es muy, muy llamativo, es muy hermoso. Claro, si uno piensa en la comparación con lo que podría ser Hollywood Boulevard en Los Ángeles o Times Square, bueno, evidentemente no llega a ese volumen, no llega al volumen de Las Vegas. Pero sí, en la región es lo más iluminado. Pero yo creo que guardando las proporciones, sí se compara con Las Vegas, porque si me dice usted que es todo el pueblo, todas las casas, es una cantidad de luz increíble, y me imagino que esos medidores deben estar como loquitos. Así es, bueno, de hecho una de las recomendaciones este año es que hicieran el cálculo para que no fueran a botar los sistemas, ¿verdad? que solamente tuvieran la iluminación ornamental y dejaran un poco otras actividades, ¿no? No fueran a ponerse con la lavadora y con la aspiradora. El horno de microondas y todo. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. MTV le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. MTV, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tan. Me comentaba usted, aparte de ser tan llamativa la iluminación, porque sí es muy llamativo ver simplemente una calle, ahora imaginen, amigos, un pueblo completo, aunque no sea muy grande, porque me está diciendo usted que son 3 kilómetros a lo largo, pero son 3 kilómetros de pura iluminación, sí. Es muy bonito. Sí, son 5,000 habitantes más o menos. Pero además, que también ya hay un desfile. Desde hace 4 años se inició un desfile, se propuso un desfile. Entonces ahora el desfile ya tiene cierta reglamentación. Cada vehículo debe tener motivos navideños, no simplemente los anuncios de una casa textil de Santana, sino debe tener adornos navideños, debe tener su propia iluminación. Porque precisamente algo que es del pueblo es la iluminación. Así es, ¿no? Entonces esto es de noche, pues, para que se vea. Y con tanta luz pues ya parece de día, ¿no? Bueno, es un día de fiesta. ¿Y esto de qué tiempo a qué tiempo se lleva más o menos? La iluminación de las casas va a estar presente del 16 de diciembre a, digamos, el 6 de enero, un poquito más, ¿no? Que es ya cuando las personas se regresan a sus actividades en la frontera y más allá. Le pregunto porque, como comentábamos, nos oyen en diferentes lugares. Pues alguien que se anime a ir a visitarlos debe ser muy interesante, ¿no? El 19 de diciembre es el desfile y ese mismo día es el encendido del árbol de Navidad en la Plaza del Pueblo. ¿Alguna altura más tiene usted conocimiento de qué tamaño es el árbol? O... No, es un árbol modesto, digamos 20 metros. ¿Modesto? Modesto, sí. No es nada exagerado, ¿no? Sí. Bueno, desde luego Tlaxcala es distinto. Es distinto en el sentido de que no tiene este sentido de enorme conurbación de Guadalajara, Monterrey, Puebla, el DF, ¿no? Entonces, el hecho de que Tlaxcala tenga 6 ciudades consideradas institucionalmente por antropología para mantenerse como coloniales, pues hace que todo se reduzca y sean fiestas más acogedoras, menos multitudinarias. La participación de la gente en coros, la participación de escenas teatrales, pastorelas desde luego, es bastante socorrido. Por ejemplo, el municipio de Chautempan tiene preparado en el kiosco del pueblo, en el kiosco de la ciudad, como se quiera ver, una serie de actividades a las 6 de la tarde, desde el día 9 que se enciende la iluminación del árbol de Navidad, que ese sí es más pequeño, es como de 7 metros. Entonces ahí va a haber coros, va a haber orquesta de cámara, incluso a mí me pidieron una conferencia, entonces digo, ¿de qué voy a hablar? Entonces me acordé de Ignacio Manuel Altamirano y su precioso libro La Navidad en las Montañas. ¿Y podría darnos una semblanza para que todos recurramos nuevamente a esos libros que tenemos guardados? Sí. Resulta que este libro se hace en 1870, apenas 2 años y medio después del fusilamiento de Maximiliano. todavía con muchos resentimientos de los derrotados y muchos temores de los triunfadores, ¿sí? Ambas cosas. Este libro es una referencia al lugar de nacimiento de Ignacio Manuel Altamirano en Tixla, Guerrero, que todavía sigue siendo un pueblo precioso. Y entonces él narra aquí la llegada por las montañas de un teniente del ejército que incidentalmente en el camino conoce a un cura español, y en ese conocimiento el cura le ofrece su casa como lugar de descanso. Entonces el teniente acepta y él se encuentra con una celebración tradicional de Navidad, en la cual las ideologías liberal y conservadora no se aparecen, y en que tampoco se hace demasiada mención de lo religioso, y está más la convivencia, la colación, la oración y el canto. Y de esta manera, pues también hay por ahí un romance, ¿verdad?, para ponerle sabor al asunto. Y de esta manera, pues, se desliza un libro con formas bucólicas de descripción de las montañas mexicanas. En una Navidad que no tiene árboles de Navidad, que no tiene luces eléctricas, pero que tiene un enorme sabor, un enorme gusto en medio del frío invernal. Profesor, ¿algo más que quiere usted agregar? Bueno, ahorita me hizo recordar una de las Navidades más auténticas que me ha tocado vivir. Trabajaba yo en el Instituto Nacional Indigenista, en la zona Chol, en un poblado que se llama Tumbalá. Y de una u otra manera me hice amigo de un fraile franciscano. Llegué de repente en Navidad, en la mañana, y sin mayor caso me puso a ayudarlo a decorar la iglesia y a mover escaleras y en fin. La noche él hizo su menester, su misa. Él andaba descalzo, a 1800 metros sobre el nivel del mar, en bastante frío. Y recibió la invitación de varios de los personas importantes del pueblo. Y dijo, sí, iré a bendecir sus nacimientos. Lo acompañé y efectivamente él fue y bendijo los nacimientos. Cuando lo invitaban a cenar, él decía, tengo que ir a otra bendición. Y muchas gracias. Y así fuimos a 3 o 4 o 5. Y en el último dijo lo mismo. Y entonces nos fuimos hasta el curato de la iglesia, donde no había luz eléctrica. Estaba oscuras, encendió una vela. Y de ahí en la cocina sacó unos frijoles fríos, los sirvió en un plato. Me dio mi cuchara, él tuvo su cuchara y su plato. Y cenamos frijoles fríos. Así es, porque definitivamente el estar y el convivir es lo más importante. Muchas gracias, profesor. Amigos, estuvimos con el profesor Mario Ríos Reyes. Hasta luego. Muchas gracias, Hugo. El frío invierno llega a la Navidad cálida, familiar, entrañable y llena de tradiciones como esta costumbre en esta linda población. Diciembre es especial, aunque todos los días del año debemos hacerlos especiales. La cena de Nochebuena es una de las fiestas familiares más importantes del año. Y sea una cena íntima entre pocas personas o una enorme fiesta familiar, realice todo con antelación para no vivir una Navidad estresante, como limpiar la casa, échale un vistazo al congelador y vaya haciendo espacio, estar preparados con la vajilla, la decoración, asigne tareas y que todos participen. Además, realícela en forma ecológica. Ahora se puede rentar un árbol. Se llama Pino Douglas y es uno de los que más oxígeno aportan a la tierra. Eso sí, lo tiene que cuidar y alimentar porque hay que regresarlo vivo. Tenemos que salvar árboles, ya que México está dentro de los 20 primeros países donde más deforestación existe. Realice las fiestas ambientalmente amigables. Ah, y se me olvidaba. Los mejores regalos debajo del árbol es la presencia de una familia feliz. Nos vamos a un corte. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.

No me llames jamás, ni por error, no te pongas así, que llorar no te va. Vuelve a tu soledad, con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control. He llegado a pensar, más de una vez, que burlarte de mí te produce placer y buscas el amor con todos menos conmigo. Te gusta reír delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el control. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos al siguiente bloque con nuestra invitada, la doctora Susana García Velasco, que nos trae un muy buen tema acerca del EPOC. La padecen millones de personas y la cifra va en aumento. ¿Usted ya la conoce? Si aún no, la doctora nos va a explicar exactamente qué es, cuáles son los síntomas y los cuidados a seguir. Escuchemos la entrevista. Adelante. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Alma Luna. Estamos nuevamente con la doctora Susana García Velasco. Buen día, doctora. Gracias por aceptar la invitación. Buen día, Alma. Para mí un gusto estar aquí nuevamente. Doctora, ¿cuál es el tema que vamos a tratar hoy? Hoy vamos a tratar el tema del EPOC. ¿Qué es el EPOC? El EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad del aparato respiratorio que abarca la parte superior y las vías respiratorias bajas. Como podemos recordar, el aparato respiratorio inicia desde la nariz, respiramos, inhalamos el aire, pasa a través de la tráquea, ahí están involucradas las cuerdas vocales, sigue por la tráquea, se ramifica en dos partes, para el pulmón derecho y para el pulmón izquierdo. De ahí se va dividiendo en bronquios, los bronquios a su vez se van dividiendo en bronquiolos y los bronquiolos van continuando el camino hacia el ilio, para iliar también. Siguen pequeñas ramificaciones formando los alveolos. Si nosotros tomamos un racimo de uvas y vamos retirando cada uva, al final vamos a observar cómo queda un arbolito ramificado. Así es exactamente como está el pulmón del lado derecho y el pulmón izquierdo, a gran escala. Entonces, las ramificaciones en este caso están huecas y por ahí es donde va a circular el aire. Así es como ocurre la respiración a través del aparato respiratorio. Al momento de nacer, se corta el cordón umbilical, realiza la primera inhalación, es el primer aliento, y de ahí continúa la inhalación y la exhalación hasta el final de nuestros días. Entonces, es un mecanismo que ocurre a lo largo de toda la vida para llenar los pulmones de aire, de ahí pasar el aire a todo el torrente circulatorio y de ahí llegar a oxigenar el cerebro y cada uno de los órganos que lo componen al organismo. ¿Y qué factores originan al EPOC, doctora? Esta enfermedad generalmente llega a presentarse porque al entrar algún cuerpo extraño, como en este caso la contaminación ambiental, el humo del tabaco, el humo de los camiones. Aparte, las personas que trabajan en empresas están inhalando solventes, están inhalando pequeñas partículas de polvo, los ebanistas que están inhalando pequeñas partículas de aserrín, pequeñas partículas de carbón, aluminio también llegan a inhalar muchas veces las personas. y esto a la larga va a formar pequeños taponamientos que van a obstruir la respiración porque ocurre una relación de antígeno-anticuerpo. Volvemos al sistema inmunológico. Cuando llegan estas partículas que son tóxicas al organismo, se estimula el sistema inmunológico. Empiezan los histiocitos, se forman citoquinas, muchas pequeñas partículas que desconocen a esas partículas extrañas que llegaron al organismo y empieza una relación y una reacción que es lo que provoca el broncoespasmo. ¿Qué es el broncoespasmo? Es una broncoconstricción de los pequeños bronquiolos. Se van cerrando, se aumenta la cantidad de moco y al aumentar la cantidad de moco es como ocurre la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Los síntomas que se llegan a presentar son la disnea. ¿Qué es la disnea? Es la falta de aire. La disnea se puede clasificar en disnea de medianos esfuerzos, de grandes y de leves esfuerzos. La disnea leve es cuando una persona al caminar da unos pasos y ya siente que se asfixia. Empieza a respirar agitadamente, pero puede caminar todavía algunas calles. Esa es la disnea leve. La disnea moderada es la disnea en el cual el paciente o la persona puede subir escaleras, puede llegar muy bien al primer piso, siente que le falta el aire, pero no le impide realizar sus actividades. Y la disnea de gran esfuerzo es la falta de aire, nada más se levanta la persona. Hay muchas personas que no pueden ni dar dos pasos porque ya sienten que se están asfixiando. Entonces la disnea es la falta de aire. ¿O fatiga? Sí, así es, Alma. Es la falta de aire o fatiga. Otro síntoma que se llega a presentar, el exceso de flemas que está la persona expectorando. Se empieza con tos. La tos puede ser también leve, moderada o severa. La tos leve es cuando son pequeños accesos. La persona tose, pero es algo sin importancia. No lo toman en cuenta porque la tos llega a ocurrir una o dos veces al día. Cuando ya ocurre la tos de más de 10 veces al día, es cuando la persona empieza a tomar en cuenta el problema y acuden al médico. Para cuando acuden al médico, ya la enfermedad está iniciando o muchas veces ya está en una etapa avanzada. ¿Tiene alguna característica el moco que usted menciona? Sí, así es. El moco puede ser espeso, pero no es demasiado sólido. Es más bien fluido y es de color blanco. Se llega a presentar al momento de toser, la persona expectora esa flema. No tiene color ni olor característico. Pero cuando ya la persona está en una etapa más avanzada, el moco puede ser de color amarillento y es mucho, muy espeso. Cuesta mucho trabajo expectorarlo, porque ya todos los bronquiolos y los alveolos están obstruidos, entonces el moco está ahí pegado y no lo puede la persona eliminar. Vamos a un corte comercial, estamos con la doctora Susana García Velasco, regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con la doctora Susana García Velasco con el tema EPOC. Doctora, ¿cómo se diagnostica el EPOC? Sí, la enfermedad se puede diagnosticar a través de la consulta médica. Es muy importante cuando la persona llegue a presentar estos síntomas de tos, la dificultad para respirar, no debe esperar más tiempo ya que muchas veces puede ser demasiado tarde. Tienen que acudir con su médico de confianza para que les haga su exploración. Se diagnostica haciendo una exploración minuciosa. se checan los campos pulmonares, se revisa cómo está la ventilación del tórax. El tórax debe respirar simétrico, no debe tener asimetrías al respirar. Se checa también si la persona no tiene los globos oculares enrojecidos, porque también puede tener la conjuntiva con una irritación por la falta de oxígeno. Los dedos hay que checarlos porque puede tener las uñas amoratadas, ligeramente se llama cianóticas, o los labios también pueden estar cianóticos. Entonces tiene uno que hacer el diagnóstico clínico. De ahí es muy importante realizar una radiografía de tórax, para checar los campos pulmonares. Si hay datos de algún problema o alguna obstrucción, debe uno proceder para realizar una tomografía, que es muy importante para descartar la enfermedad, ya que la enfermedad se puede confundir con un problema de bronquitis asmatiforme o con asma bronquial. También es muy importante tener en cuenta, porque ya cuando la flema es verdosa, ahí ya hay varios factores que le están provocando, y en este caso son las bacterias o virus, y se debe de tratar de manera diferente. Sí, porque muchas veces la persona va ya a creer que tiene esta enfermedad y es que tiene otra, ¿no? Entonces se debe de diagnosticar en una forma minuciosa, ¿verdad? Así es. También otro factor que la puede originar son en ese tiempo las personas guisaban con leña, o todavía en muchas comunidades se guisa con leña, con los anafres. Entonces todo esa inhalación de dióxido de carbono, y aparte esas pequeñas partículas de carbón son las que llegan a provocar la enfermedad. No necesariamente necesita ser la persona fumadora. El fumador pasivo es también el que sufre más las consecuencias que el fumador activo. Entonces a eso se debe que últimamente han salido las campañas para hacer conciencia de que el tabaco puede provocar la enfermedad de EPOC. ¿Cómo se trata esta enfermedad? La enfermedad se puede tratar por medio de antibióticos, antiinflamatorios, que son medicamentos que van a ayudar a desinflamar los bronquios. Otros son los medicamentos que ayudan a que el moco se haga más fluido y pueda salir con más facilidad. Se puede tratar también con medicamentos que se llaman antihistamínicos, que evitan que se forme más histamina, y esto hace que los bronquios no estén tan cerrados, que no haya broncoconstricción. Se puede tratar también con inhalantes, que es lo que más se usa, en los aerosoles inhalados, y ya en casos muy graves hay que tratar con oxígeno diariamente. La persona tiene que estar recibiendo dosis 2 o 3 veces al día de oxígeno inhalado para tener una calidad de vida. Doctora, desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿qué origina la enfermedad? La enfermedad obstructiva pulmonar crónica puede ser también un desequilibrio entre yin y yang, como hemos comentado en otras ocasiones. En este caso, la alimentación es muy importante. ¿Por qué la alimentación? Porque hay una relación muy importante entre el pulmón con el intestino grueso. Son los órganos yin y yang. Siempre sabemos que hay los órganos y el órgano, la contraparte. En este caso, la contraparte del pulmón es el intestino grueso. Si una persona es estreñida y no está evacuando 2 veces al día como normalmente debe de ser, está reteniendo desechos que deben eliminarse. Y estos desechos, al ser retenidos, se siguen reabsorbiendo y pasan de ahí al aparato circulatorio y van a afectar. Si a esto aunado viene la contaminación ambiental, que también es una carga muy fuerte de contaminantes que están afectando al pulmón, es como se rompe el equilibrio y viene el padecimiento. Entonces están contaminando tanto internamente como externamente, ¿no? Así es, nos estamos contaminando, ¿sí?, tanto interna como externamente. Y aparte también el otro meridiano que está afectado es el vaso páncreas, que tiene una relación con el estómago. Se ve afectado nuevamente también el riñón y la vejiga, y los meridianos de acupuntura que se ven afectados. Hay que hacer un drenaje linfático también por medio de acupuntura, auriculoterapia. De esta manera, al hacer el drenaje, empieza el organismo a través del mesénquima y del sistema ganglionar a eliminar todas las toxinas que hay en el cuerpo. y de esta manera se puede tratar al padecimiento. Se va purificando y purificando el cuerpo. No es que se cure, sino que se va purificando, ¿no? Se va purificando. Sí, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lamentablemente cuando ya está demasiado avanzada, no tiene cura, pero tiene control. Se recomienda también en algunas personas cuando no tienen la posibilidad de ser tratados con médicos acupunturistas que acudan a algún centro de salud o alguna comunidad para que se les hagan los ejercicios respiratorios, la inhaloterapia. Hay terapias de rehabilitación pulmonar también. Hay muchos médicos especialistas neumólogos que pueden tratar el padecimiento. Pero es muy importante no dejar que siga la enfermedad porque puede llegar a terminar en algo muy grave. Se recomiendan realizarse las espirometrías. El espirómetro es un aparatito que pueden tener en casa para estar soplando a través del espirómetro y de esta manera oxigenar el pulmón. Una manera sencilla es colocar un popote dentro de un recipiente de un litro de agua y soplar a través del popote 3 veces al día. De esta manera el pulmón se está ventilando. Realizar ejercicios al aire libre también es muy importante porque estamos en contacto con la naturaleza, estamos ventilando los pulmones y si a esto le agregamos los ejercicios de Falun Dafa, vamos a tener una calidad de vida. ¿Por qué recomienda usted mucho los ejercicios de Falun Dafa, doctora? Porque en los ejercicios de Falun Dafa se mueven todos los mecanismos de nuestro cuerpo, todos los canales, todos los meridianos de acupuntura se van a equilibrar, tanto yin y yang. Y de esta manera todo el intercambio bioquímico que hay en el organismo a nivel microscópico va a tener un equilibrio y una circulación adecuada. Aparte también el sistema musculoesquelético se ve beneficiado con los ejercicios. La postura de estaca parada ayuda porque es un ejercicio para mantener el sistema musculoesquelético y de esta manera hacer un drenaje linfático con las siguientes posturas. Bueno, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que la próxima semana nos acompañe y hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén muy bien. Buen día. Gracias. Gracias, Alma. Parte de factores genéticos, pero también carga patogénica fundamentada en la inhalación del humo del tabaco y otros contaminantes atmosféricos, sobreviene esta enfermedad. Entonces, la exposición a ambos factores debe ser reducida o eliminada. Hay que estar al pendiente de los síntomas como limitación en el flujo de aire, deficiencia respiratoria, jadeo, tos, ya que estos factores restringen la habilidad para llevar a cabo actividades normales diarias y disminuye la calidad de vida. Los síntomas del EPOC son progresivos y se hacen más severos si no se atiende en etapas tempranas. En México tenemos escasa información estadística, pues la EPOC es poco conocida y en la mayoría de los casos mal diagnosticada. Nos vamos a un corte. Tambores que tienes tú. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora escuche con atención nuestro relato de sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy les vamos a hablar sobre la magia de las palabras a través de un cuento titulado Gracias. Relatos de sabiduría presenta Carolina no sabía decir gracias. ¿Cómo se dice? Le preguntaba a su abuela cuando le hacía un regalo y Carolina no sabía qué decir. La mamá era más directa. Di gracias. le decía cada vez que su hija se olvidaba, es decir, siempre. El papá le pedía: dime la palabra mágica. Entonces, Carolina decía: abracadabra, ábrete sésamo. Pero no un gracias. Cuando la profesora enseñó la letra G, los chicos de la escuela notaron que a Caro le faltaba esa palabra. Decidieron salir, cada uno con su bolsa, a buscar muchas gracias. Juan fue a la tienda que queda en la cuadra de su casa. A una señora se le cayó una moneda. Juan se la alcanzó y mientras decía de nada, guardó en la bolsa el gracias que le dio la señora. Sebastián fue a comprar papel. Al llegar a la esquina, un hombre con bastón blanco le pidió ayuda para cruzar la calle. El semáforo se puso verde y los dos cruzaron con cuidado. Gracias, dijo el señor. De nada, respondió Sebastián y guardó el gracias en su bolsa. Andrea juntó un gracias al correr tras una señora para alcanzarle el zapatito caído de su bebé. Mariela le cedió el asiento del autobús a una abuelita y recibió un gracias que guardó en su bolsa. Otras gracias recibieron los niños que ese día tendieron las camas y lavaron los platos. Cuando cada uno tuvo un gracias, los juntaron todos en una bolsa grande. Le ataron un lazo rojo y se la dieron a Caro. Carolina, como siempre en silencio, abrió la bolsa y al ver qué había dentro, exclamó: muchas gracias. De nada. Dar las gracias nos hace sentir tan bien como recibirlas. El dar gracias y ser agradecidos es una virtud que no debemos perder. De hecho, como dice la narración, son palabras mágicas que cuando las aplicas, el que las escucha se pone en la mejor disposición para ayudar, apoyar o servir en cualquier situación. El ponerlo en práctica todos los días nos abre infinitas posibilidades de tener buena relación con todos y todo lo que nos rodea. La narración nos enseña cómo la niña aprendió más a través del ejemplo que las mismas palabras. Y como dice el dicho, las palabras pueden convencer, pero el ejemplo arrastra. Los dejo con esta reflexión. Bien amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Agradecemos nuevamente su preferencia y lo invitamos a continuar con el siguiente programa. Recuerde nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com. Nos interesa su opinión y entre a nuestra página web donde encontrará este y más programas en www.sonidodelesperanza.org. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras, les desea que tenga felices fiestas. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org